Terminó, pero no fue por mi culpa. Yo estaba dando lo mejor de mí. Tus amigos lo sabían. Yo era lindo, cariñoso, romántico y lo que le sigue. Te invertí todo mi tiempo en hacerte muy feliz. Terminó mal comportamiento, y yo que no podía vivir sin ti. Mis amigos lo sabían, eras linda, cariñosa, y si algo no te parecía, hacías un drama y por eso de aguantarte me cansé. Era muy bueno en la cama. Con mi boca, acuérdate. Era muy bueno en la cama. Si lo niegas, no pasa nada. En cualquier parte siempre hacíamos el amor. Siempre te hacía el favor. Y aunque te suene arrogante, soy lo más interesante. Que no.